cómo bailo pa' que bailes tú. Baile la del 7 y blanquita así. Ahí vienen las chavas, hay que divertir. Que todas las chicas pongan atención. Esto es un nuevo baile que es la sensación. Que toda la noche bailen sin parar.